Aprende español escuchando y mejora tu comprensión oral. Me llamo Alex y estás escuchando SpanishPodcast.net. Nuestro podcast y nuestros vídeos te permiten aprender español escuchando temas interesantes y usando la transcripción. Episodio número 423. La controversia de Valladolid. Hoy, aprende español con la historia de España. Hola y bienvenido o bienvenida a otra lección de español de SpanishPodcast.net. En las tres últimas lecciones hemos hablado de temas muy diferentes. Hemos hablado de filosofía, hemos hablado sobre la elipsis en español y en el último episodio hablamos de una expresión cotidiana. Así que hoy cambiamos completamente de tema. Ya sabes que me gusta hablar de cosas diferentes. Hoy hablamos de historia. Ya sabes que, de vez en cuando, hablo un poco sobre alguna cosa interesante de la historia de España. A mí me gusta mucho la historia, porque creo que es interesante saber de dónde venimos. Esto ayuda a comprender por qué las cosas son como son hoy en día. Hoy te voy a hablar de la controversia de Valladolid, aunque en algunos libros llaman a este tema la Junta de Valladolid. Es un tema interesante porque está relacionado con la conquista de América. ¿Recuerdas la lección sobre la conquista de América? He puesto un enlace en la transcripción. Además, podrás conocer a Bartolomé de las Casas, una de las primeras personas que luchó por los derechos humanos. La controversia de Valladolid. ¿Qué es una controversia? Una controversia es un debate, una discusión sobre un tema. Dos o más personas tienen opiniones contrarias sobre un tema. Eso es una controversia. Si has discutido alguna vez sobre cualquier tema y teníais opiniones contrarias, habéis tenido una controversia. Se llama controversia de Valladolid porque el debate se hizo en esta ciudad. Si escuchas el podcast desde hace tiempo, ya sabes que es nuestra ciudad. Por eso, este tema también es interesante para nosotros. Este debate comenzó en el año 1550, es decir, en el siglo XVI. La polémica. Bien, uno de los temas más polémicos sobre la conquista de América es el trato que los conquistadores daban a los indígenas americanos, a los indios. Indígena significa que ha nacido y vivido en ese lugar. Algunas personas piensan que los conquistadores llegaron a América y empezaron a matar, a esclavizar y a torturar a todo el mundo. Otras personas piensan que murieron muchos indígenas porque los conquistadores llevaron enfermedades a América que no existieron allí. Bueno, yo creo que hubo un poco de todo. Hubo algunos conquistadores bastante violentos, pero otros fueron muy respetuosos con los indígenas. Este tema también fue polémico en su época. De hecho, creó un debate tan importante que duró varios meses. Esta fue la controversia de Valladolid. En este debate participaron algunas de las personas más poderosas de la época. Dos visiones sobre la conquista de América. Desde el año 1492, cuando la expedición de Cristóbal Colón llegó a América, hubo un debate sobre cómo tratar a las personas que vivían allí, a los indígenas o indios. En este debate había dos bandos. Uno de ellos era el de las personas que pensaban que los indígenas americanos eran personas humanas. Ellos creían que los indígenas debían ser protegidos. Estaban en contra de la esclavitud, en contra de la guerra y apostaban por convivir en paz con los indios americanos. El principal defensor de esta idea fue un hombre llamado Bartolomé de las Casas. fue una persona muy importante en la época. Bartolomé fue un pionero de la defensa de los derechos humanos. Pionero significa que es una de las primeras personas en hacer algo. Bien, pues Bartolomé de las Casas fue un pionero de la defensa de los derechos humanos. El otro bando tenía unas ideas completamente contrarias. Este otro bando consideraba que los indígenas eran inferiores. Este bando defendía que los españoles debían ser los dueños de los indígenas o controlarlos. No solo porque era su derecho, también porque era lo más adecuado. Pensaban que eran unos salvajes sin educación y que necesitaban llevar un estilo de vida más decente. Este bando defendía la esclavitud, la guerra para controlar a los indios y la obligación de convertirse a la religión católica. El principal defensor de estas ideas era Juan Ginés de Sepúlveda. En el debate se habló de tres temas principales. Es de lo que te voy a hablar ahora, pero antes permíteme que te recuerde brevemente que en SpanishPodcast.net puedes descargar nuestros audiobooks para aprender español. Estos audiobooks te ayudan a aprender español escuchando y usando las transcripciones. Y a mí me permiten continuar creando lecciones como esta. Si te gusta nuestro sitio web y te gustaría que siga existiendo, puedes considerar conseguir alguno de los audiobooks. Puedes descargar packs con las lecciones del podcast, el audiobook, el aprendizaje descomplicado o también el pack de diálogos para aprender español. Todos ellos tienen las lecciones en formato MP3 para que aprendas escuchando y las transcripciones en formato PDF y libro electrónico para que puedas leer todo lo que decimos en las lecciones. Echa un vistazo en SpanishPodcast.net cuando acabe la lección. De momento, vamos a continuar hablando de la controversia de Valladolid. Tres temas principales. El debate se centró en tres temas principales. Los derechos de los indios americanos antes de la llegada de los conquistadores. Los motivos por los que se podía comenzar una guerra contra los indios americanos. Y, por último, la legitimidad de la conquista. Legitimidad quiere decir legalidad, justicia. Es decir, debatieron si la conquista de América era legal o no, y si era ética o no. ¿Por qué comenzó el debate? El debate comenzó por un conjunto de leyes del año 1542. Estas leyes formaban un conjunto de leyes llamado Leyes Nuevas de Indias. El objetivo de estas leyes era mejorar las condiciones de vida de los indios americanos, al menos de los indios americanos que vivían en las zonas controladas por España. Estas leyes daban derechos a esas personas. En el año 1550, las Leyes Nuevas de Indias fueron derogadas. Derogar es un verbo que significa eliminar una ley que existe. Así que todas estas leyes que protegían a los indios americanos desaparecieron. Bartolomé de las Casas, el defensor de los indios americanos, se enteró de esta noticia. En aquella época estaba en México, porque era el obispo de la región de Chiapas. Chiapas es una zona que está en el sur de México, justo en la frontera con Guatemala. Bartolomé de las Casas, cuando se enteró de la noticia, decidió viajar a España para defender las leyes que protegían a los indios americanos. Bartolomé de las Casas era una persona muy respetada, así que su opinión era importante. Al llegar a España, lo esperaba Juan Ginés de Sepúlveda y comenzó el debate. Cada uno de ellos publicó un documento bastante extenso con recomendaciones sobre qué hacer con los indios americanos. Pronto empezó a haber defensores de uno y defensores del otro. El asunto creó una polémica muy fuerte, tanto que decidieron hacer una reunión entre las personas poderosas de la época, una reunión para debatir el asunto. El desarrollo del debate. Estos debates duraron 2 meses y participaron muchas personas de uno y otro bando, aunque destacaron principalmente los líderes de cada bando, Bartolomé de las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda. Sepúlveda estaba a favor de hacer una guerra justa contra los indios. Él pensaba que la guerra era causada por los pecados que cometían. Esto es un detalle muy importante. Tienes que entenderlo desde el punto de vista de la época. Algunas personas pensaban que los indios ni siquiera eran seres humanos. Te parecerá una barbaridad, pero en aquella época algunas personas pensaban así. Sepúlveda consideraba que los indios cometían pecados. Eso implicaba que eran seres humanos, porque sólo los seres humanos pueden pecar. Además, si no eran seres humanos, no podrían enseñarles la religión católica y sus costumbres. Sepúlveda resumió su exposición en 5 puntos importantes, 5 cosas que había que hacer en América. Primero, había que tutelar a los indígenas. Ellos no podían tener gobierno propio porque eran incapaces. Segundo, había que impedir el canibalismo y otras costumbres que practicaban los indígenas. El canibalismo es comer a otros seres humanos. Tercero, había que salvar la vida de las personas que los indígenas sacrificaban a dioses falsos. Cuarto, había que convertir a los indígenas a la religión cristiana. Y quinto, había que hacer la guerra en América, porque eso ayudaría a convertir a la gente a la religión cristiana. Hay que entender que, en aquella época, hacer la guerra para convertir a alguien a tu religión se consideraba una causa justa. Bartolomé de las Casas no solo pensaba que los indios americanos eran seres humanos, además pensaba que estos seres humanos eran iguales a los europeos. Bartolomé habló de los hechos, de lo que había visto en América. Habló de las cosas que no solo demostraban que eran seres humanos, sino que, además, demostraba que eran sociedades racionales y organizadas. Por ejemplo, la arquitectura. Los indígenas americanos habían construido pirámides y todo tipo de edificios. De las Casas también explicó que sí, los indígenas cometían actos bárbaros y salvajes, pero que en Europa también pasaban cosas parecidas todavía y, además, habían estado pasando durante muchos años. De las Casas también defendió el derecho de los indígenas a ser dueños de sus tierras y territorios. Defendió que eran personas libres y que podían decidir libremente. También atacó a las bulas papales, concretamente a las bulas alejandrinas. Las bulas alejandrinas fueron unos permisos que el Papa Alejandro VI entregó a los reyes de España poco después del descubrimiento de América. En esos documentos, básicamente, decía que todos los territorios que descubrieran eran de su propiedad. El Papa, el líder de la Iglesia Católica, tenía mucho poder en esta época. Otra idea que defendió Bartolomé de las Casas era que la conversión a la religión cristiana era un derecho de los indígenas, pero no una obligación. Tenían que llevar la religión cristiana a América, pero no obligar a nadie a convertirse. Como ves, estas eran unas ideas muy revolucionarias en la época. La resolución de la controversia de Valladolid y sus consecuencias. Cuando terminó el debate, las dos partes consideraban que lo habían ganado. así que la verdad es que se avanzó poco. Sin embargo, el debate ayudó a actualizar las leyes que se aplicaban a los territorios conquistados en América. Una de esas leyes creó una figura nueva, el protector de indios. Era una persona que se encargaría de proteger los derechos de los indios americanos. El protector de indios existió hasta el año 1812. Podemos decir que el protector de indios era un fiscal. Es decir, era una persona que se dedicaba a investigar a las personas que rompían las leyes. Otra consecuencia fue que, en el año 1573, el rey Felipe II prohibió hacer nuevas conquistas. A partir de ese momento, solo se podían conquistar territorios vírgenes. Un territorio virgen es un territorio en el que no vive nadie. Todo esto, aunque tenía buenas intenciones, no fue muy efectivo. Era difícil controlar tantos territorios y a tantos conquistadores, pero lo intentaban. Por otro lado, la esclavitud de los conquistadores españoles en América desapareció, pero desapareció en parte. En vez de usar esclavos indígenas, llevaban esclavos negros desde África. Esto no tiene sentido. ¿Por qué proteger los derechos de unas personas y atacar los de otras? No tiene sentido, pero es lo que hicieron y esa es la historia. Ojalá no fuera así, pero es lo que ocurrió. Bien, espero que te haya resultado interesante esta historia. La conquista de América es un tema largo y complicado. Recuerda utilizar la repetición con esta lección, igual que con todas las demás. De esta forma, memorizarás mucho mejor el contenido, el vocabulario, y serás capaz de utilizar frases en español, igual que lo hago yo. Ahora que termina la lección, puedes echar un vistazo a los audiobooks. Solo tienes que entrar en SpanishPodcast.net y pulsar el menú Audiobooks. En la próxima lección responderé a algunas preguntas de los seguidores. Un saludo, mucha suerte y hasta la próxima.